en el baile se comenta que esa nena anda bien suelta, tiene el novio traficante, por eso no está a la venta. En el baile se comenta, ey, ey, que esa nena anda bien suelta, escúchate esto, mami. Y que esta noche te perreo, par de horas y te perreo, de Mendoza te perreo, ya tú sabes pa' los feos, esta noche te perreo, ey, el matiz del del perreo, escúchate esto, mami. Y entro la disco bien fuerte, ella me quiere botar con Red Bull, en el vehículo de Mendoza pa' el club, piden perro por calor, a esa altura le digo very good. Cuando le da trabajo se marca esa tota. Un par de trago y la perri se vuelve loca. Yo me prendo uno para verla en 4K, en 4K. ¿Dónde están los real gira? Que se vengan pa' Mendoza que la mejor mina. Están acá y lo que no sobra vino es activa. La guacha atrevida de Pari María, de Pari María. Se arrebata, bata. Ella baila solo en cuatro patas, pata. Tiene una nota bien bellaca, yaca. Se vuelve loco cuando la pongo pa' atrás. Sabes lo rica que está. Se arrebata, bata. Ella baila solo en cuatro patas, pata. Tiene una nota bien bellaca, yaca. Se vuelve loco cuando la pongo pa' atrás. Sabes lo rica que está. La única del West. Llega al baile, me encandila con su look. Con los ojos colorados en la pista entra en calor. La apuesta pa' lo bellaqueo, la turra la miran feo. Pero ella con su perreo en la cara le dijo no, ni ahí. Puta, tú estás crisis, yo no estoy ni ahí. Yo ando con mi gata fumando derri, sacándole suela a la Nike. Guacha, si me ve re tranqui con los tragos en el party, gastando los views. No digas que nos vimos porque yo no te vi. Y si me viste con dos, entonces con tres me fui. Me cruzaste cuatro, a mí te me lo prendí. Y si te da la pálida, no me culpes a mí. Me invitaron a una joda en Mendoza. Llegó y lo goza. Alto que se puso cariñoso y mimosa. La guacha peligrosa, el pantalón me rosa. Ella está divina, pero con la nariz rosa. Wow. Esto se descontroló. To. Esa burra está tan grande que el shortito se rompió. Esto se descontroló. To. Ella sabe que está buena, por eso mueve el toto. Mueve el toto. Mueve el toto. Ella subió la tarima y la pista la rompió. Mueve el toto. Mueve el toto. Ahora está bien suelta porque el novio lo dejó. Yeah. Esto para las mujeres fiesteras y que está soltera. Esta noche se la dan la pera. Suena este ritmo, el culo se le desespera. Le da hasta el piso activando el modo perra. Escúchate esto, mami. Así que métele con candela si te gusta prender la vela, mami. Métele con candela si te gusta prender la vela, mami. Métele con candela si te gusta prender la vela, mami. Escúchate esto, mami. Dice, ey. Me dicen Paul. Mami, está todo cool. Nos fuimos empipados de los bulls. La champeta toma sola, no la corta con Red Bull. Si nos vamos a 180 y nos paran los azules. Y si pinto una escapada, el tanque full. Lo matona, criminal con la clona. Da igual vos decidiste, solo vos mover la cola. Ella nunca anda sola, frontea con mi pistola. Se mete a 07 y en el punto ya controla. Ey, dice. Le meto un cache, nena, lo uso guarache. Rompemos el pariseo después que yo me emborrache. Se vino con los turros, ya dejó a los cachivaches. Salimos pa' la calle con la morocha sabache. Le meto un cache, nena, lo uso guarache. Rompemos el pariseo después que yo me emborrache. Se vino con los turros, ya dejó a los cachivaches. Salimos pa' la calle con la morocha sabache. Saca la cámara, un par de fotos. Si la guacha está atrevida, en el intro muestra el toto. Saca la cámara, un par de fotos. Porque ella toma, toma, toma, toma. Fumo y perreo, perreo, perreo. En la nota ella activa el bellaqueo. Fumo y perreo, perreo, perreo. Esa nena es adicta al pariseo. Que te quede claro. Luna, el maquito del perreo. Shaco, el Madrid. Shake. Ey, Paul, préndelo. El Apache Ness. DJ Big, desde Mendoza, dando la nota. Traigan mota que esta noche exploto.